Sonia, mi hermana, tiene 30 años. Yo soy algo mayor, nos llevamos 3. Siempre le envidié la facilidad que tiene para ligar, para enamorar a los chicos. No es que sea una gran belleza, ni mucho más guapa que yo. Quizás sepa arreglarse mejor, tenga mejor gusto para la ropa y sea mucho más femenina, en el sentido más frívolo. También es mucho más coqueta, de esas que se dejan el dinero en la peluquería y no en la nevera. He tenido celos del ejército de moscones que desfilaba a su alrededor, acosándola y declarándosele. Antes cambiaba de novio como de ropa interior, y aún así nunca pasaba del beso de tornillo. Si yo hubiera estado en su piel, habría disfrutado sexualmente a tope. A ella no le faltaban oportunidades para perder la virginidad, más bien le sobraban. Siempre fue una calienta braguetas, una de aquellas tontuelas egoístas que se divierten poniendo a 100 a los tíos para dejarles con la miel en los labios. Está mal que yo lo diga, porque soy su hermana, pero es que es del todo cierto. En su juventud fue la presidenta del club de calienta braguetas. No me extraña que sus pretendientes no le durasen más de un mes y que siempre acabaran propagando pestes de ella a los 4 vientos. Aún así, mi hermana tenía más hombres de los que puede abarcar una mujer, y cuando rompía siempre tenía otro de repuesto y otro más guapo guardando el turno. Francisco es uno de los que se pusieron en la cola y se armó de paciencia. Estaba muy enamorado de mi hermana, tanto que no le importaba esperar y esperar y matarse a pajas mientras ella tan solo le permitía besarla en los labios y no se prestaba a acariciarle más allá de la nuca. Dice que quien la sigue la consigue, y él la aguantó como un jabato durante casi un año. La proeza histórica digna de hijo de un dios griego, finalmente, se casaron. Y ese día sí que envidié a mi hermana. Había conseguido a un tipo alto, guapo, elegante, culto, educado, con un buen empleo, y que además la quería rabiar. No se podía pedir un mejor partido. En su noche de bodas, Sonia demostró ser más boba de lo que yo me esperaba. Le dijo a su queridísimo esposo que había bebido más de la cuenta y que le dolía la cabeza, que se encontraba mal y que lo de hacer el amor lo dejaran para otro día. Francisco respetó su postura y decidió irse a dar una vuelta con el coche para ver si así se enfriaba un poco. Debía de llevar media hora conduciendo cuando volvió al hotel donde se había celebrado el banquete. Yo todavía me encontraba allí, acabando de pagar unas cuentas que habían quedado pendientes. ¿Qué haces todavía aquí?, me abordó él muy sorprendido. Haciéndome cargo de los imprevistos. Para eso está la familia, ¿no?, le repliqué, aún más sorprendida que él. ¿Debías estar haciendo el amor con mi hermana?, le pregunté así en cierto tono irónico. Aún no llevamos un día de casados y ya me arrepiento de haber dado este paso, me respondió con cierta tristeza. Yo intenté consolarle diciéndole que me lo esperaba, que mi hermana no era precisamente una mujer fogosa. «¿Cuánta razón tienes?», me dijo él. Como tenía que ir a la ciudad y él no tenía ningún plan para esa noche, se ofreció a llevarme a casa en el coche. En el vehículo el muchacho acabó de sincerarse. Quiso sonsacarme si mi hermana era frígida, si tenía alguna malformación física que la avergonzara hasta el punto de horrorizarle la sola idea de quedarse desnuda frente a un hombre, si era lesbiana o simplemente era idiota. Yo le contesté que tenía la cabeza hueca, por lo que era incapaz de darse cuenta de la suerte que tenía al haberse casado con un tipo como él. Cuando llevábamos un rato hablando sobre Sonia y la boda, me enteré de que había llegado hasta el altar por inercia, por cabezonería y orgullo. Me confesó que al conocer a mi hermana se prometió a sí mismo desvirgarla y que no iba a parar hasta metérsela bien al fondo, aunque ello supusiera formalizar la relación y comprar un anillo. Me aseguró también que estaba harto de ella, aburrido de sus chiquilladas, que la había aguantado demasiado y que ya le había cogido esta manía, que pensaba divorciarse o pedir la anulación matrimonial tan pronto hubieran consumado el acto. Le aclaré que no perdiera más el tiempo, que el mundo estaba lleno de mujeres, que todas ellas eran más listas que Sonia, e incluso había que más guapas. Aunque Francisco controlaba a la hora de conducir, había bebido más de la cuenta, lo suficiente como para que se le destapara la lengua y echara por la boca todo aquello que le angustiaba de mi hermana. Yo, por mi parte, también había abusado de los cócteles, así que a mí el alcohol no me da por charlar, sino por ponerme caliente. Enseguida noté que Francisco estaba muy cabreado, pero también excitado y con ganas de sexo. Le dije que aparcara el coche fuera de la carretera, en un descampado. Me preguntó el motivo y yo le puse la mano sobre la cremallera del pantalón y le dije: ¿a ti qué te parece? Cuando detuvo el vehículo, se abrió los pantalones y me mostró el pene en erección. Menudo portento se estaba perdiendo la burra de mi hermana. ¡Qué maravilla! Me moría de ganas de llevármelo a la boca, así que agaché la cabeza y me la tragué entera. Se la mamé hasta que se puso tan tiesa que me inundó la boca de semen. Su miembro se corrió y aún así siguió firme como un soldado pasando revista. En ese instante, él se quitó por completo los pantalones y yo me levanté el vestido hasta mostrarle las bragas que estaban empapadas de jugos. Luego me giré y puse el culo en pompa para que él metiera la mano y me tocara el chichi. Apartó las bragas y se encontró con la buena mata de pelo. Y luego los labios. Apartó los labios y encontró un agujero que le estaba invitando a pasar. Colocó el glande en la entrada y empujó hasta introducirla toda. Lo hizo con suavidad y educación, muy poco a poco, como queriendo disfrutar de cada milímetro. La idea de ponerle los cuernos a Sonia me puso todavía más cachonda. Francisco vació su esperma en mi útero mientras me sujetaba por las caderas. Aún así no se detuvo y siguió moviéndose hasta que recobró la erección. Estuvimos mucho tiempo en esa posición, hasta que eyaculó de nuevo. Aquella noche el joven marido de mi hermana la pasó en mi casa, y para ambos fue nuestra luna de miel. De hecho, al día siguiente me pidió que hiciese las maletas y le esperara en el aeropuerto. Hicimos el viaje de bodas juntos y Sonia se quedó en el hotel esperándole. Francisco nunca volvió a su lado. Se quedó a vivir en mi casa. De eso hace ya 3 años y mi hermana aún no me ha perdonado. Me da lo mismo. Hay que ser tonta para no apreciar lo que la vida te da. Y en ese sentido ya lo es. Y de capirote.